principito. Y tú no eres princesa mía, dice tu joven caballero, que le está quitando la vida, que me ha robado tu cariño, lo que en el mundo más quería. Dice que te está volviendo a enamorar y que me vas a olvidar si mis flores se marchitan, porque tu amor necesitan y mi amor también se va a marchitar si conmigo ya no estás. Porque tu amor necesita.